nuestro sector, en el sector docente, ha habido una fuertísima falta de cumplimiento de las metas educativas, una subejecución del presupuesto, el incumplimiento de varios puntos de la paritaria nacional. Hemos visto cómo se perdieron 50.000 becas escolares para niños y jóvenes de bajos recursos, cómo se dejó de invertir en infraestructura escolar, solo se ejecutó en lo que va del año el 26.2% de lo que estaba pautado por ley para lo que es infraestructura escolar. Ha sido grave en el 2016, pero preanuncia un 2017 también muy conflictivo para los trabajadores de la educación.